Radio Universidad Veracruzana presenta Orquesta Sinfónica de Jalapa en concierto. 88 años de tradición musical ininterrumpida a través del 90.5 de frecuencia modulada Radio Universidad Veracruzana. Orquesta Sinfónica de Jalapa en concierto, en vivo desde Tlacná, Centro Cultural. Disfrutemos. Audiencia de Radio Universidad Veracruzana, muy buenas noches. Sean bienvenidos a esta transmisión que hacemos en vivo desde Tlacná, Centro Cultural, para llevar hasta ustedes un concierto más de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, ahora en su segunda temporada. Y lo que vamos a escuchar en esta noche va a ser música de compositores mexicanos. Me estoy refiriendo más puntualmente a Armando Lavalle, a José Paulo Moncayo, a Richard Sivi, que aunque es un compositor polaco, tiene muchos años ya avecindado en Jalapa, incluso ya tiene la nacionalidad mexicana, porque el maestro Richard Sivi, cuando llegó, se casó con la maestra Reina Capilla, también una pianista formidable, y entonces a partir de ese momento, estoy hablando de la década de los 80, el maestro Richard Sivi es mexicano, y bueno, evidentemente no podría faltar la música del compositor nacionalista representativo de esa época, me estoy refiriendo a Manuel María Ponce. Más puntualmente vamos a escuchar de Armando Lavalle el Adagio para cuerdas, de José Paulo Moncayo la Sinfonieta, de Richard Sivi el Zapateado para dos pianos y orquesta, y de Manuel M. Ponce el Concierto para violín y orquesta. En esta ocasión tendremos como solista en los pianos, en esta obra para dos pianos de Richard Sivi, tendremos al doctor Miguel Flores Covarrubias, quien es pianista y además es el director del área académica de artes de la Universidad de Veracruzana, y tendremos también a David Rodríguez de la Peña en el segundo piano y a Melanie Rivera en el violín como solista del concierto para violín y orquesta de Manuel M. Ponce, todos dirigidos esta noche por la batuta de Lanfranco Marcelletti, quien es el director titular de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Soy Paco Aragón y aprovecho para saludar con muchísimo gusto a las radios hermanas que hacen posible que la frecuencia de Radio UV lleve este trabajo de esta jornada musical de la Sinfónica de Jalapa hacia sus latitudes. Me estoy refiriendo a la Universidad Autónoma de Chihuahua y a la Radio Universidad Nacional de Colombia, quienes llevan el quehacer musical de la Sinfónica de Jalapa por sus frecuencias. Muchísimas gracias por hacer esta coproducción, por decirlo de alguna manera, para llevar el quehacer musical jalapeño y de México hacia esas latitudes. Bueno, Armando Lavalle. Hablar de Armando Lavalle es hablar de un personaje entrañable, dado que tuvo mucha conexión con la Facultad de Música de la Universidad de Veracruzana ya en los años 80. Por ejemplo, uno podría estar escuchando piezas de Armando Lavalle una tras otra, pero todos con una fuerza que él comunicaba notablemente. Ni una pasaba inadvertida para quien lo acompañara en esa experiencia sonora. Esto nos lo dice Jorge Córdoba Valencia, un compositor y director, sobre la obra de Armando Lavalle, quien es considerado por la crítica como uno de los compositores más prolíficos del siglo XX y que a lo largo de su vida recibió innumerables homenajes y distinciones. Armando Lavalle, quien es originario de Ocotlán, Jalisco, tuvo una relevante trayectoria musical en Jalapa, al incorporarse a partir de los años 50 como violista y en algunas ocasiones dirigió la Orquesta Sinfónica. Él fue alumno de Silvestre Revueltas y tuvo la fuerte influencia estética del compositor durante mucho tiempo. Fundó, junto con el maestro y pianista Raúl Ladrón de Guevara, el taller de composición de la Universidad Veracruzana, y como compositor tiene un amplio catálogo que abarca diferentes géneros, estilos, desde lo nacionalista hasta la extrema vanguardia. En algún momento, Armando Lavalle expresó: "He compuesto de todo, hasta los más extraños sonidos y combinaciones, pero finalmente vuelvo a los orígenes, al do mayor". Su Adagio para cuerdas, compuesto y estrenado en el 56 del siglo pasado con la Orquesta Sinfónica de Jalapa, es una de sus primeras obras. Y bueno, pues tomando como pretexto el hecho de que estamos en vísperas de que se festeje una noche mexicana, pues el 15 de septiembre y luego el 16, se hizo este programa con compositores mexicanos. Con respecto de José Pablo Moncayo, de quien conocemos no solamente nacional, sino internacionalmente, quien ha dejado su huella musical por el mundo entero, es por esa obra que conocemos todos y que es su huapango, con temas tomados del folclore veracruzano. Sin embargo, José Pablo Moncayo pues es un compositor también bastante prolífico y digamos en la parte y esta corriente nacionalista. Y José Pablo Moncayo, vamos a escuchar esta noche la Sinfonieta y después escucharemos el Zapateado para dos pianos y orquesta. Aquí tendremos la presencia de Miguel Flores Covarrubias en el piano, en un piano, y David Rodríguez de la Peña en el otro. Es un Zapateado para dos pianos y orquesta de Richard Sibi. Después tendremos el intermedio, que ojalá podamos platicar con el Paco Marcelletti. Hace un momento, bueno, unos minutos, me encontré por ahí al maestro Enrique Salmerón Córdoba, quien dio una charla previa a este concierto, porque siempre es importante crear como una escuela del espectador, ya hemos hablado de esto, que era la creación de públicos, para que la gente que se da cita a los conciertos de la Sinfónica de Jalapa puedan tener una referencia y un contexto en el ámbito histórico de los compositores. En este caso, sabemos que Enrique Salmerón Córdoba, aparte de ser un excelente guitarrista, un catedrático de la Facultad de Música e investigador, también tiene esa vena de historiador musical. De hecho, ustedes lo pueden escuchar todos los lunes en un espacio que tiene con Carlos Romano en la revista. Y siempre es muy grato escuchar lo que Enrique Salmerón tiene que decir con respecto de la música, los orígenes, el contexto histórico, los estilos. Y de alguna manera es crear públicos. Y en esta ocasión ha sido invitado para que, seguramente ya terminó esta charla que empezó a las 7 de la tarde, una charla previa para que el público que ya se encuentra en sus sitiales en Tlacna, en los sitios de Tlacna, como la audiencia que viene a escuchar los conciertos de la Sinfónica, pues ya tienen un contexto y pueden disfrutar de otra manera la música que se va a escuchar. Ojalá podamos platicar con él en el intermedio para que nos comparta un poco de esta charla que tuvo previa al público que asistió a su charla previa a esta noche mexicana, nuestro compositor, es que así se llama el concierto de esta noche. Le voy a brindar las formas de contacto de Radio Universidad Veracruzana. Es el 2281-040477, 2281-040477 por WhatsApp. Envíenos un mensaje, por favor. Siempre es grato para nosotros y nos reconforta mucho saber que el esfuerzo que hacemos para transmitir en vivo desde, imagínense ustedes lo que nos implica, con muchísimo gusto lo hacemos. La noche previa al concierto se hace todo la instalación de micrófonos, que también implica pues ser muy puntual y muy precisos para poder captar pues toda la sonoridad de la sinfónica. Y para esto nuestro ingeniero Benjamín Castro Carreta se encarga de venir una noche antes a hacer la microfonía. Luego en la mañana, el último ensayo de la sinfónica, que es a las 10 de la mañana, bueno, pues ya se hacen la mezcla correspondiente para que en la noche, ya cuando llegamos nosotros a hacer la transmisión, pues esa parte ya está cubierta. Y entonces, bueno, esto que le comento es para que usted pueda disfrutar, digamos, lo mejor posible la sonoridad de la Orquesta Sinfónica de Jalapa por la frecuencia de Radio UV, si es que no pudo llegar a Tlacna para escucharlo en vivo. Y evidentemente, para nuestras radios hermanas también es un compromiso de nuestra radio poder llevar la señal de la Sinfónica de Jalapa lo más pulcra posible, la mejor mezcla estereofónica, para que usted pueda disfrutar ya en Radio Universidad de Colombia, ya en Radio Universidad de Chihuahua, el quehacer de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, que es el organismo sinfónico más antiguo del país y que todo este año, a partir del 21 de agosto, está cumpliendo 89 años, todo este año y hasta el 20 de agosto del próximo, donde se empezará a festejar los 90 años, desde el 21 de agosto de 1929, que fue el primer concierto formal que ofreció la Orquesta Sinfónica de Jalapa, en un teatro decimonónico ubicado en la calle de Clavijero y Altamirano, era el Teatro Lerdo. Ahí fue donde se estrenó por primera vez el concierto ya con la Orquesta Sinfónica de Jalapa propiamente dicha. Y de ahí para acá, La labor ha sido ininterrumpida y eso es una cuestión bastante loable. Ahora la Orquesta Sinfónica de Xalapa es una orquesta que puede catalogarse como las mejores del mundo y que puede incluso, no una competencia o quizás sí una competencia sana en la cual usted puede escuchar, si gusta, en la sala de su casa una orquesta de Cincinnati o la orquesta Filarmónica de Berlín y escuchar la Sinfónica de Xalapa, y seguramente no va a haber mucha diferencia en cuanto a las cualidades musicales y a lo que nos otorga la Orquesta Sinfónica abordando obras ya las clásicas o ya las contemporáneas. Le recuerdo que estamos transmitiendo en vivo desde Tlacna, Centro Cultural, Radio Universidad Veracruzana, 90.5 de FM, y también por la red en www.v.mx/radio/transmisión. Tenemos un monitor enfrente, lo que nos permite es como estar, digamos, a unos breves pasos de los músicos de la Sinfónica de Xalapa, y por eso podemos narrarle qué es lo que acontece. En este momento ya la mayoría están en sus sitios, y le comento, como es una noche mexicana, pues están ataviados con una guayabera y un pantalón negro, que es, digamos, cuando la orquesta se quita un poco la cuestión formal del frac, y en este caso, bueno, dando visos de mexicanidad por las vísperas del 15 y 16 de septiembre, es que para pues la población mexicana tiene una connotación histórica muy importante. Esto lo comento para nuestros compañeros hermanos radiofónicos allá en Colombia. El 15 y el 16 de septiembre son muy importantes en el ámbito mexicano, dado que el 15 se llevó a cabo la gesta de la independencia por el cura Hidalgo, y luego el 16 de septiembre se hace ya el desfile y toda esta cuestión. Pero adicionalmente a esto, la cuestión folclórica es muy nutrida. En todos los lugares de México se está organizando seguramente una noche mexicana, se hace el grito correspondiente, las arengas alusivas a los héroes que nos dieron patria. Eso es lo que dicen quienes tienen a bien jalar la cuerda para tocar la campana, haciendo una alusión a la campana de Dolores, que fue el inicio de la independencia de México. Entonces, cada año en estas fechas se replica esta ceremonia, por decirlo de una manera, en donde se recuerda a los héroes de la independencia mexicana. Y en el caso de la Sinfónica de Xalapa, pues siempre que coinciden las fechas, se hace un programa con compositores mexicanos. Ya hemos tenido, por ejemplo, la presencia de José Pablo Moncayo, evidentemente con esta obra que le comentaba, que es conocida mundialmente y que es su huapango, y que está escrita basándose en temas veracruzanos, o también trayendo el danzón número 2 de un compositor todavía vivo, muy joven, digamos, para y que este danzón número 2 le ha dado la vuelta al mundo. Me estoy refiriendo al compositor Arturo Márquez, quien incluso ha estado también de visita con la Sinfónica de Xalapa. Y hemos tenido también otros digamos, otras incursiones incluso más folclóricas. Hemos tenido la presencia del grupo Tlenguicani también con la Orquesta Sinfónica de Xalapa, haciendo alusión a la música mexicana, pero en esta ocasión tenemos una cuestión un poco más académica. Más académica porque, si bien nos acompaña José Pablo Moncayo, no vamos a escuchar en esta ocasión su huapango, sino una sinfonieta, que, déjeme decirle, José Pablo Moncayo tiene una obra bastante amplia, en tanto a cuartetos de cuerda, a sonatas, a la sinfonieta, pero lo que finalmente se le fue de las manos fue el huapango de Moncayo, que es muy festivo y que justamente escribió en la corriente nacionalista, que en ese momento, cuando lo escribió, estaba en todo su apogeo, con el director Carlos Chávez, o con Manuel M. Ponce, o con Silvestre Revueltas y otros compositores que situaron a la música mexicana como una cuestión importante. En ese sentido, déjeme decirle, Manuel M. Ponce, quien nació en el siglo XIX, final del siglo XIX, tuvo una infancia muy cercana a la música popular, aparte de la música académica, por parte de su familia, Él se fue a estudiar a Europa, pero acordémonos que en el siglo XIX, en el Porfiriato, la música que era preponderante era la música europea. Se tocaba mucho Chopin, se tocaban sus valses, se tocaban sus polonesas, todo lo que tenía que ver con un aire europeo era lo que era importante en esa época. Estoy hablando de finales del siglo XIX, y que incluso las familias de aquella época era importante que sus hijas o los chicos antes se reunían en tertulias, y entonces era importante que pudieran tocar el piano, que era, digamos, el instrumento, por así decirlo, de altos vuelos, donde lo tenían solamente las clases privilegiadas. Sin embargo, después de la Revolución Mexicana, y a partir de 1920 y tantos, es cuando surge esa cuestión nacionalista. Se olvida un poco la cuestión europea que tenía que ver y que tenía visos de Porfirio Díaz, y entonces es cuando Manuel M. Ponce, Silvestre Revueltas, Carlos Chávez y muchos otros empiezan a ir a los orígenes de la música mexicana. En el caso de Manuel M. Ponce, él retoma muchos temas de la música popular que escuchaba de niño y les da un toque, su propio toque, pero también hace arreglos con lo que fue aprender a Europa, y entonces podemos tener una gama muy amplia de la composición de Manuel M. Ponce, que sigue siendo vanguardista hasta la fecha. Pero bueno, vamos a ya casi a empezar con con el concierto propiamente dicho. Ya estamos escuchando el protocolo de protección civil, que siempre es necesario que la gente que se da cita en Tlaxcala pueda conocer, dado caso que hubiese una contingencia. Y después escucharemos, como siempre lo menciono, la cuestión de la afinación de la orquesta, y después ya escuchar el programa propiamente dicho. Le voy a recordar lo que vamos a escuchar esta noche. Vamos a escuchar en primer término de Armando Lavalle el Adagio para cuerdas, con una duración aproximada de 9 minutos, y por su composición se basó en la técnica dodecafónica. Sin embargo, logró en ella imágenes sonoras de gran sutileza. Es una obra dodecafónica, lo que quiere decir que no se acerca mucho a lo que estamos acostumbrados a escuchar, que es en base a la música tonal, sino a una técnica que estuvo muy en boga en el siglo XX. Después vamos a escuchar de José Pablo Moncayo, como les decía, la Sinfonieta. Y en esta obra, en la primera sección, presenta dos temas contrastantes, el primero rítmico y el segundo más melódico. La parte central tiene una melodía expresiva y sentimental, y en la tercera sección se escucha un ritmo de danza mexicana. Esto con respecto a la Sinfonieta de José Pablo Moncayo. Después de Richard Seeby, quien es un compositor, déjeme decirle, Richard Seeby, aparte de haber sido maestro en la Facultad de Música, de solfeo, de composición musical, de conjuntos corales, de armonía, de contrapunto, aparte de ser decano de la Universidad Veracruzana, es el compositor y autor del himno a Veracruz. La parte de la música es de Richard Seeby, y la letra que conocimos hace unos años es de un escritor e investigador universitario que se llamaba Francisco Morosini. Hicieron una dupla, Morosini y Seeby, y ellos son los autores de lo que hasta hace poco se entonaba como el himno a Veracruz en toda la entidad, en todas las escuelas. Y para finalizar, tendremos la presencia de Manuel M. Ponce con el concierto para violín, en donde tendremos la presencia como solista de Melanie Rivera al violín. Pues bueno, ya estamos casi listos para iniciar este concierto. Y bueno, le comento que adicionalmente una de las obras que también le dio la vuelta al mundo de Manuel M. Ponce es Estrellita, una obra, una pieza que le ha dado la vuelta al mundo. Pero bueno, vamos a escuchar a Lanfranco Marcelletti, que como siempre tendrá algo que decir a la audiencia de Tlaxcala. Vamos a escuchar. Una noche llena de celebración. Antes de todo, celebramos México, que eso sí necesita un aplauso, pienso, bastante grande, ¿no? Es un programa con toda música mexicana, bastante variada. Incluso, pues quiero decir que Armando Lavalle fue un compositor muy querido por la UB, un hijo de la UB. Es una persona que vivió del 24 al 94, pero fue miembro de la orquesta, pero también un gran compositor, y empezó en la Universidad Veracruzana los estudios para composiciones contemporáneas. Así que es importante tener Lavalle. Aquí tenemos el maestro Richard Seeby, un polonés más mexicano imposible. aquí, maestro. Y no podría faltar Moncayo, ¿no? Que aquí no viene con el huapango hoy, pero viene con una pieza bien interesante. Y Ponce, con un concierto para violín tocado por un miembro de la orquesta que me da mucha alegría. Pero quiero empezar esa noche, que va a ser una noche también de reconocimientos. Antes de todo, reconocer al Diario de Xalapa, que está cumpliendo sus 75 años, su aniversario de 75 años, pero todo ese tiempo nos ha dado muchísimo apoyo en la divulgación, no solo a nosotros, en general de todas las artes. Les quiero agradecer profundamente, espero que puedan seguir apoyando, porque nosotros necesitamos muchísimo. Y aquí tenemos un reconocimiento para ustedes que dice que la Orquesta Sinfónica de Xalapa de la Universidad Veracruzana otorga el presente reconocimiento al Diario de Xalapa en los festejos por su 75 aniversario, destacando su valioso legado en la difusión de la cultura musical y por el valioso apoyo a la Orquesta Sinfónica de Xalapa, que se le agradece hasta nuestros días. Xalapa, aquí tenemos. Muchísimas gracias. ¿Eh? Solo deseo agradecer así de corazón, es la verdad, nos sentimos muy, muy orgullosos de recibir este reconocimiento. Todo el apoyo a la Orquesta Sinfónica de Xalapa porque lo merece. Gracias. Muchísimas gracias. Y también, en la segunda parte, quiero ya decir que, y aquí tenemos a nuestra rectora, que me da mucha felicidad de que esté aquí, pero vamos a también a dar un reconocimiento al organismo de acreditación de artes nacional que se creó aquí en Xalapa por sus 10 años. Eso es una noche de muchas fiestas. Gracias. ¿Eh? Bueno, ahí escucharon a la Franco Marchelletti dar pormenores del programa de esta noche. Y también le comento que el concierto está dedicado a un diario local, que es el Diario de Xalapa, que cumple 75 años de fundado. Y bueno, el concierto está dedicado a esta agrupación editorial. Y ya vemos cómo el primer violín, que es el maestro Mikhail Medved, pues se apresta para indicar a los músicos de la Sinfónica de Xalapa que es el momento de afinar sus instrumentos, y ya los vemos como cada quien hace lo propio, y esto evidentemente nos indica que vamos a escuchar en breve la primera obra de esta noche, Adagio para cuerdas de Armando Lavalle, una obra que está basada en la técnica dodecafónica. La vas a escuchar rara porque no es, digamos, no se escucha la música dodecafónica tan a menudo, pero fue una técnica que tuvo muchos seguidores en el siglo XX, y existen muchas obras y hubo muchos compositores que se dedicaron a este tipo de composición. Vamos a escuchar entonces con la Sinfónica de Xalapa y la Franco Marchelletti como titular, la primera obra, Adagio para cuerdas de Armando Lavalle, 90.5 de frecuencia modulada, Radio V, transmitiendo en vivo desde Tlacna, Centro Cultural, Universidad Veracruzana. Thank you. Thank you. Esto que escuchamos fue Adagio para cuerdas del compositor mexicano Armando Lavalle en la interpretación de la Orquesta Sinfónica de Jalapa en este concierto titulado Noche Mexicana, Nuestros Compositores. Estamos transmitiendo en vivo desde Tlacná, Centro Cultural de la Universidad Veracruzana, que está ubicado en el Campus para el Deporte, el Arte y la Cultura en Jalapa, Veracruz, México, y estamos transmitiendo por el 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad Veracruzana, y por la red en www.v.mx/radio/transmisión. Le voy a brindar nuevamente la forma de contacto, es 2281-040477, repito, 2281-040477, es la forma de contacto por WhatsApp, y también puede escribirnos a Radio V en Facebook, ni por Twitter. Y bueno, esta obra de Armando Lavalle, le comento que fue una obra para pequeña orquesta, orquesta de cuerdas básicamente. Sin embargo, ahora con esta sinfonieta de José Pablo Moncayo, y que es la obra que a continuación vamos a escuchar, ya los maestros de la Sinfónica de Jalapa han cubierto en su totalidad el espacio designado para la orquesta. Es decir, ya tenemos no solamente a las cuerdas, sino tenemos a los alientos metales, a los metales, propiamente dicho, a los alientos maderas, a los contrabajos, a los violonchelos, a las percusiones. Y esto nos indica que vamos a escuchar una obra bastante, bastante intensa, sonoramente hablando, que es una sinfonieta de José Pablo Moncayo. José Pablo Moncayo, que es un compositor mexicano nacido en 1912 y muerto en 1958, es reconocidísimo por su obra sinfónica Huapango, escrita en 1941. José Pablo Moncayo fue alumno del taller de composición de Carlos Chávez, quien también es otro compositor y director mexicano nacionalista, como parte del Grupo de los Cuatro. En 1942 realizó estudios con el compositor Aaron Copland en los Estados Unidos, y déjeme decirle que esta sinfonieta, si usted conoce un poco la obra de Aaron Copland, va a escuchar alguna similitud, mucha influencia del compositor norteamericano Aaron Copland con José Pablo Moncayo en esta obra sinfonieta. Esto nos indica que la formación de José Pablo Moncayo fue muy ecléctica y pues le permitió forjar muchas obras de muchos estilos. Tenemos ahí ya a Lanfranco Marcelletti, director titular. Dispongámonos entonces a escuchar la sinfonieta de José Pablo Moncayo. 90.5 de frecuencia modulada, Radio V, transmitiendo en vivos de Tlacná, Centro Cultural. ¶¶ Thank you. Acabamos de escuchar de José Pablo Moncayo, compositor mexicano, nacido en 1912 y muerte en 1958. Acabamos de escuchar con la Orquesta Sinfónica de Jalapa y bajo la conducción de el maestro Lanfranco Marchelletti, director titular, de José Pablo Moncayo, compositor mexicano, nacido en 1912 y muerto en 1958. La obra Sinfonieta número 10. Como le comentaba, José Pablo Moncayo es un compositor mexicano reconocido mundialmente, dado que la obra sinfónica Huapango, y que está escrita basándose en temas veracruzanos, pues bueno, es la que le ha dado la vuelta al mundo y que de alguna manera ha opacado, por decirlo de algún modo, la demás obra que tiene José Pablo Moncayo, que es muy vasta, dado que él fue alumno del taller de composición, esto en el año de 1931, de Carlos Chávez, otro director y compositor muy importante de la época nacionalista, junto con Manuel M. Ponce, Silvestre Revueltas y muchos otros. Él formó parte del Grupo de los Cuatro y en el 42 del siglo pasado, realizó estudios con el compositor Aaron Copland en los Estados Unidos, y como le comentaba antes de escuchar esta obra sinfonieta, la influencia de Aaron Copland es total. Si usted conoce, por ejemplo, Rodeo, tiene mucha similitud en cuanto a la orquestación y a los colores tímbricos que brindó esta sinfonieta de José Pablo Moncayo. La formación de este compositor fue muy ecléctica, lo que le permitió forjar desde un estilo de composición apegado al nacionalismo de la época e incursionar en la música más moderna. Su sinfonieta data del año 1945, tiene una estructura ternaria en un solo movimiento, la cual es rica en una instrumentación y es una obra representativa de un nuevo lenguaje musical mexicano que en esa época, tanto él como Manuel M. Ponce, que es un compositor que vamos a escuchar al final de esta jornada musical, dieron mucho de qué hablar con esta nueva manera de componer, dado que abrevaron las fuentes de compositores, como es el caso de Aaron Copland o de otros compositores en Europa. Y sobre todo porque el nacionalismo era, digamos, una reivindicación después de lo que había sido toda la cuestión decimonónica con Porfirio Díaz y toda esta influencia europea de la música de Chopin, de los valses, toda esta cuestión francesa. Y también hay que decir que en esa época también tuvieron la oportunidad de viajar becados a Europa, tanto que tuvieron contacto con Maurice Ravel o con Debussy, algunos compositores mexicanos, y pudieron saber qué es lo que se estaba gestando en el ámbito musical a principios del siglo XX, que en esa época en Europa se daban cuestiones muy interesantes en tanto a la música contemporánea. Sabemos que Debussy incursionó muchísimo y experimentó mucho, también Maurice Ravel, que fue un gran compositor, sobre todo un gran orquestador. Y de ahí muchos otros, la época del dodecafonismo, que es lo que escuchamos en primer término, el Adagio para cuerdas de Armando Lavalle, que está escrito en esta modalidad de composición, el dodecafonismo, dodecafonismo, perdóname, y también la música serial, la música con cintas magnetofónicas. El siglo XX tuvo mucha apertura en cuanto a la experimentación musical de varios compositores. Evidentemente, los compositores mexicanos no fueron ajenos a esta influencia de maneras de componer y experimentar. Bueno, ¿qué vamos a escuchar a continuación? Le comento que tenemos un monitor bastante grande y nos permite, como si estuviéramos situados en un palco de honor, porque vemos en su totalidad la sala y el podio donde se encuentra ubicada la orquesta. Y en ese momento vemos que están ingresando dos pianos de cola para poder llevar a cabo esto que se llama zapateado para dos pianos y orquesta del maestro Richard Sibi. Quien le comentaba es un músico bastante prolífico, fue un músico que llegó en la década de los 80 a ser parte de la plantilla de lo que se formó y que ahora es muy orgullosamente de la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana. A principios de los 80, justo cuando recientemente la Orquesta Sinfónica de Jalapa estaba, digamos, la Universidad Veracruzana la había acogido como tal, llegaron en los 80 músicos como los polacos, los norteamericanos, los rusos, y se creó el primer plan de estudios para conformar la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana propiamente dicha. En esa plantilla llegaron maestros entrañables, como le puedo decir, Eugenio Sleshak, quien fue maestro de solfeo, maestro de composición, de conjuntos corales, de armonía, de contrapunto, y Richard Sibi llegó con él dando también las mismas materias. Esto abrió las posibilidades para que la Facultad de Música tuviera realmente una selección de maestros que pudieran brindar una formación musical como se hacía en Europa. Ellos traían una escuela rigurosa en el ámbito musical, y entonces se creó este plan de estudios en el cual no solamente iba a estudiar el instrumento y estudiar el lenguaje para leer la música, sino que se abrió la posibilidad para no solamente tocar el instrumento que uno había escogido, sino abrevar en otras cuestiones musicales importantes, como eran los conjuntos corales, como era la armonía, saber cómo estaba escrita una obra, el análisis musical que me permitía saber el estilo del compositor, el contexto, cómo estaba armónicamente armada la pieza y a qué estilo pertenecía, en fin. Y de tal manera que con gran profesionalismo, la Facultad de Música ahora es un referente nacional e internacional por la solvencia musical con la que forma a los ejecutantes, que ya muchos están aquí, por ejemplo, formando las filas de la Sinfónica de Jalapa, pero muchos otros han emigrado a otras orquestas y evidentemente llevan el estandarte de la Universidad Veracruzana el haber estudiado en la Facultad de Música de nuestra universidad, que, como le comento, en esa época, en los 80, la población estudiantil era muy pequeña. Sin embargo, ahora poder ingresar a la Facultad de Música a estudiar cualquier tipo de instrumento es muy difícil, dado que ya la demanda por el prestigio, por sus maestros, por todo lo que implica pertenecer a una universidad pública, orgullosamente pública, como es la Universidad Veracruzana, evidentemente es como un imán para los chicos que quieren estudiar música y no salir del país. Podemos decir con orgullo que la Facultad de Música de la Universidad Veracruzana se puede equiparar con las mejores escuelas de música del mundo por la solvencia musical con la que egresan sus estudiantes. Y bueno, pues eso es lo que le puedo comentar respecto a este contexto musical jalapeño, en el cual la Orquesta Sinfónica de Jalapa lleva el estandarte, dado que es el organismo sinfónico más antiguo del país, con 89 años que iniciamos festejando el 21 de agosto de este año. Bueno, ya están ahí los maestros Miguel Flores Covarrubias, pianista, y David Rodríguez de la Peña, también pianista, con Lanfranco Marcelletti. Van a situarse en sus respectivos lugares y vamos a escuchar entonces el zapateado para dos pianos y orquesta de Richard Sibi. 90.5 de frecuencia modulada, Radio UV, transmitiendo en vivo el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Vamos a escuchar. Thank you. Thank you. Con acentos de son jarocho escuchamos esto que es Zapateado para dos pianos y orquesta del maestro polaco Richard Sibi. Como solistas estuvieron el doctor Miguel Flores Covarrubias y David Rodríguez de la Peña en los pianos. Y bueno, evidentemente la Orquesta Sinfónica de Jalapa, bajo la conducción de Lanfranco Marcheletti. Vamos a hacer una pauta en esta transmisión y volvemos con ustedes para llevar una entrevista y finalizar el concierto con el concierto para violín de Manuel María Ponce. Quédense con nosotros, estamos transmitiendo desde Tacna Centro Cultural. Regresamos. Radio Universidad Veracruzana presentó Orquesta Sinfónica de Jalapa en concierto. Equipo de producción: Antulio García, Alan Vallejo, Benjamín Castro, Aldo Camacho, Marisol Cruz y Brenda Coronado. Controles técnicos: Joel Bonilla. Una producción de la Universidad Veracruzana a cargo de Francisco Aragón. Coordinación de Radio Universidad Veracruzana: Ernesto Colino. La señal universitaria. Desde Jalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, sentido e instinto radiofónico. Desde Jalapa, Veracruz. Thank you. Pues bueno, esto que escucharon, sí, fue un fragmento de El Zapateado para dos pianos y orquesta, a manera de encore, dado que el público está muy entusiasmado con esta obra que nos remite mucho a esta raíz mexicana y que evidentemente pudimos reconocer ecos de sones jarochos, que evidentemente, aunque no lo tengan bien consciente, pero sí tenemos impresa esa cultura jarocha del son. Y evidentemente el maestro Richard Sibi tomó esta parte y realizó esta obra, Zapateado para dos pianos y orquesta. ¿Zapateado por qué? Porque nos remite justamente a Tlacotalpan y al zapateado que se hace en la festividad de la Candelaria y en todos los ámbitos en donde el son jarocho tiene presencia. Bueno, estamos en el intermedio y vamos a tratar de platicar con los solistas y con el maestro Franco Marcelletti y también con Enrique Salmerón, que andaba por ahí y quien dio una charla previa a este concierto y que, bueno, seguramente tendrá muchas cosas interesantes que comentarnos con respecto de los compositores como Manuel Ponce, evidentemente Richard Sibi, quien en algún momento cuando estábamos estudiando música nos dio clases, todo esto que le comento, nos dio conjuntos corales, solfeo, apreciación musical, análisis musical, armonía, en fin, un músico muy completo. Eso sí, siempre lo reconocimos, tanto el maestro Richard Sibi como el maestro Eugenio Schleschak traía una formación musical muy sólida, que evidentemente nos amplió el panorama a quienes estábamos en ciernes estudiando música en la Facultad de Música, que se ubicaba en la calle de Juárez 55. Y bueno, ustedes escuchan algunas risas, etcétera, porque estoy caminando hacia el camerino para poder platicar con los solistas de esta noche y que nos den sus pormenores. Bueno, ya tenemos al maestro David Rodríguez de la Peña. Maestro, buenas noches. Buenas noches. Y bueno, pues preguntarle cómo ha sido esta experiencia de estar tocando esta obra de Richard Sibi, que evidentemente tiene acentos de son jarocho y que, bueno, nos hizo hacer un viaje con este folclore y, bueno, con la Orquesta Sinfónica Jalapa, con la sala maravillosa. Bueno, pues composicionalmente hablando es un gran reto hacer una pieza de un corte folclórico con todos los elementos estructurales de la música de concierto, y más cuando se trata de un compositor, bueno, nacido en otro país, pero que evidentemente entiende y siente como mexicano, y en esta ocasión creo que fue muy bien logrado. Sí, porque bueno, hemos comentado en lo largo de la transmisión que el maestro Richard Sibi es un maestro entrañable, porque cuando se inició la Facultad de Música como tal, cuando se hizo el primer esta forma de estudios ya con la licenciatura, él fue uno de los pilares dando muchas clases y ampliando el panorama musical. Entonces, evidentemente, 30 y tantos años de estar aquí, pues ha abrevado muy bien la cuestión de la cultura musical veracruzana. Así es, y eso aunado a la gran calidad que tiene la Orquesta Sinfónica de Jalapa, que realmente es una de las mejores orquestas del país, realmente pues ha resultado un evento que pues el público lo ha disfrutado mucho, y yo personalmente como pianista también. Pues qué bueno, maestro, le agradecemos infinito estas palabras para el público de Radio E. Al contrario, buenas noches. Muchas gracias. Pues nos estamos transmitiendo en vivo desde Tlacna Centro Cultural, 90.5 de frecuencia modulada, Radio UV. Ya hemos dado cuenta de la primera parte de este concierto, que inició con una obra de Adagio para cuerdas de Armando Lavalle, la Sinfonía de José Pablo Moncayo, el Zapateado para dos pianos y orquesta de Richard Sibi, y todavía falta lo que es, digamos, la cereza del pastel de este concierto, que es el concierto para violín y orquesta de Manuel María Ponce, en donde estará Melanie Rivera en el violín, evidentemente todos bajo la batuta de la Franco Marcelletti, que es el director titular de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Estamos aquí a un costado, y le puedo decir que la sala está llena en su totalidad, y esto habla mucho de lo que es el atractivo de esta música, en el ámbito de las fiestas patrias. Y bueno, ya tenemos aquí al doctor Miguel Flores Covarrubias, quien ha hecho la parte solista junto con el maestro David Rodríguez de la Peña. Ambos tocaron esta obra del maestro Richard. Así, maestro, una pregunta obligadísima es, ¿cómo puede combinar la parte administrativa, digamos, siendo director de la Academia de Artes, y darse tiempo para montar una obra? Pues sí, hay que exprimirle horas al día. Generalmente o ensayo en las mañanas o en el intermedio de la comida me doy un tiempo, porque si no se oxida uno, al final de cuentas musicalmente, si no te mantienes activo te oxidas, y esa es la oportunidad que nos damos, o temprano o al mediodía. Ya en la noche es más difícil porque traes la carga de muchas cuestiones en la cabeza y es complicado concentrarse, pero sí lo hacemos a esas horas más o menos. Qué bueno. Y bueno, esta obra del maestro Richard Sivi, que es un maestro entrañable, ya lo habíamos conocido cuando estudiamos en la Facultad de Música, él abrevó muy bien la cuestión de la cultura veracruzana, porque esta obra tiene mucho sabor del son jarocho, ¿no? Por algo se llama zapateado. Exacto, sí, al final de cuentas el maestro, pues de los años de experiencia y todo el oficio que como compositor tiene, pues, se ven en esta obra, se reflejan en esta obra. Toma tres piezas y las hace lucir, yo creo que bastante bien para la orquesta y también para los pianos, nos pone a sufrir un poquito. Y bueno, ¿y qué tal la Orquesta Sinfónica de Jalapa, la maravillosa Tlacnat? No, excelente, o sea, realmente estar allí es un privilegio, es un lujo, con el canopy y todo lo que tiene la sala, realmente sí se disfruta muchísimo estar ya en el escenario y con toda la masa sonora de la orquesta, porque ya me había tocado tocar algo de música de cámara y pues no es lo mismo, o sea, la música de cámara, pues al final de cuentas en cuanto a acústica no es tan resonante, pero ahorita que estás con la orquesta realmente sí es muchísimo más impresionante. Me veo muy entusiasmado, maestro. ¿Qué podría decir al público que está escuchando la radio y que no ha venido a escuchar la Sinfónica Jalapa en vivo en Tlacnat? Es una oportunidad que no se deben perder realmente para los tanto para los audiófilos como para los que aman la expresión musical. Es una oportunidad que rara vez encuentran uno en cualquier sala del país. Son pocas las salas que yo creo que tienen esta acústica que le hacen tanta justicia a la orquesta. Cuando estuvo en el Teatro del Estado, la orquesta siempre ha tocado bien, pero no tenía el espacio adecuado que le hiciera justicia a la calidad de sus músicos. Entonces, si la orquesta de por sí tiene una gran calidad y una gran tradición, aquí esta sala yo creo que amplifica eso y nos hace realmente disfrutar los conciertos. Excelente. Pues ahí tienen las palabras del doctor Miguel Flores Covarrubias, quien ha sido solista esta noche en una obra maravillosa del maestro Richard Sivi. Maestro, muchas gracias por brindarnos estas palabras para Radio E. No, gracias a ustedes. Bueno, nosotros continuamos por aquí. Bueno, queríamos ver si Richard. Bueno, vamos a platicar rápidamente con Richard Sivi. Richard, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bien, gracias. Pues maravilloso esta obra que has compuesto, Zapateado para dos pianos y orquesta. Sabemos, eres un maestro entrañable, porque te conocimos desde que estábamos estudiando en la Facultad de Música cuando éramos muy chiquitos. Todo lo que se amplió en el ámbito cuando ya la Facultad de Música se hizo ya una facultad con todo un plan de estudios, en el cual pues muchos maestros como tú tuvieron que ver para que la Facultad de Música ahora sea reconocida nacional e internacionalmente. Cuéntanos de esta obra. De esta obra, está basada sobre tres danzas, dos veracruzanas y una de Tamaulipas. De Tamaulipas es en parte lenta, pero se llama Relámpago, pero es muy, muy, muy lírica, muy de un color de quintas paralelas, no sé si se notó, ¿verdad? Es como una mixtura, ¿no? Y primeras dos se llama Agua Nieves y Zapateado de Región de Veracruz. Así es, Richard, pues muchísimas gracias por esta obra maravillosa que nos ha brindado con la Sinfónica de Jalapa. Qué bueno que les gustó, muchas gracias. Richard Sivi, entrañable maestro de la Facultad de Música, ya jubilado, pero decano también de la Universidad Veracruzana, de quien estamos escuchando, bueno, de quien escuchamos el Zapateado para dos pianos y orquesta de Richard Sivi. Por supuesto, no podríamos faltar la presencia de nuestro querido amigo Enrique Solmerón Córdoba, quien dio una charla previa a este concierto. ¿Cómo estás, Enrique? Bien, gracias, contento de por fin estar aquí con el público de Radio Universidad y comentando la Sinfónica de Jalapa, ¿no? Bueno, coméntanos un poquito para que los compartas, ¿qué fue lo de la charla? Hablaste evidentemente de Manuel Ponce y todos los compositores mexicanos, ¿no? Mira, fue una parte, sobre todo que la gente pudiera comprender lo que ha sido el desarrollo de la identidad nacional, o sea, lo que nos ha hecho en la música, procurar, por ejemplo, que grandes piezas como el Huapango de Moncayo o el Danzón de Márquez, por ejemplo, sean reconocidos como música totalmente mexicana. Pero todos estos inicios están en el siglo XIX, cuando a finales empiezan los compositores a darse cuenta de la idiosincrasia, de la canción vernácula popular, y de esa empezar a retomar y revestirla de la armonía tradicional europea. Entonces se empieza a cambiar y se logra un sincretismo musical muy interesante que empiezan a producir cosas maravillosas, ¿no? Por ejemplo, la estructura de vals es fantástica, los valses de Strauss, pero con Juventino Rosas tiene otra fisonomía gracias a la identidad nacional. Entonces vimos ese proceso y el programa de esta noche, por ejemplo, que si lo están escuchando, pues no es el típico programa mexicano, nacionalista, ¿no? De mariachi, etcétera. Huapango de Moncayo, bueno. Lo que pasa es que Huapango de Moncayo, tan maravillosa obra, eclipsó el resto de las composiciones. Pero, por ejemplo, pudimos escuchar un Armando Lavalle, que como decíamos, era miembro de la Sinfónica de Jalapa, miembro de la Universidad Veracruzana, y que la Sinfónica estrenó su Adagio para cuerdas en el 56, una obra serial dodecafónica, armonías fuertes, pero bien resueltas, ¿no? Y después esa fuerza armónica que se produce se descansa con Moncayo, y que Moncayo, podemos considerarlo como ese parteaguas entre el nacionalismo que deja Carlos Chávez y Revueltas para darle un paso a la modernidad después de los años 40. Y después cierra magistralmente la primera parte con este zapateado jarocho que pues instrumentado impresionantemente y con esa parte central de las percusiones, pues, falta poco para que te pongas a bailar. Se le ve el oficio al maestro Richard Sibbe, ¿verdad? Sí, hay otra cosa muy importante que ojalá nuestros amigos de la radio lo escuchen. El concierto para violín de Ponce marca también una cumbre muy importante de la composición de Ponce. Ponce es reconocido como el compositor nacionalista por excelencia, su canción vernácula, etcétera, etcétera. Pero el concierto para violín rompe esos cánones y se muestra un Ponce maduro, lleno del oficio de compositor, con unas armonías difíciles, duras, poco resueltas, y es una obra fuera de lo común. Sin embargo, el segundo movimiento van a encontrar ahí parafraseada La Estrellita, pequeños compases que rompen esa fuerza, esa dureza armónica, y logran que este trabajo sea una maravilla de composición. En el año de 46, Sinfónica de Jalapa lo tocó con Henry Shearing, aquí en escena. Acabo de encontrar ese programa de mano y es una joya, porque sabíamos que existía, que se había tocado el concierto para violín con Shearing aquí en Jalapa. Sin embargo, ya el programa de mano que acabo de encontrar da evidencia de ello, ¿no? Y después este mismo programa se repite en Palacio de Bellas Artes en un homenaje que le hace Sinfónica de Jalapa al compositor zacatecano. Muy bien, pues Enrique, qué bueno tenerte por aquí para que nos amplíes pues de muy buenas fuentes todo esto que nos mencionas, y que evidentemente el hecho de tener una charla previa pues crea como una escuela del espectador, ¿no? Crear la creación de público, digo, para que el público pueda tener un contexto quizá mínimo, pero que no venga a escuchar así nada más y que cache algo, ¿no? Bueno, casi siempre te oigo por radio, pero esa cuestión por motivos especiales pues vine y ya pude compartir contigo lo que a veces te pongo por chat. Así es. Pues muchas gracias, Enrique. Ya esto parece que ya van a entrar los músicos a hacer lo que es la jornada final, sí, de este concierto. Y bueno, te dejamos para que vayas a tu localidad. Un saludo para todos. Muchas gracias, Paquito. Gracias, querido Enrique. Pues ya está, estamos en el 90.5 de frecuencia modulada, Radio Universidad Veracruzana, llevando en vivo desde Tlacná Centro Cultural el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Este concierto, que es un concierto mexicano dedicado a los compositores que ya hemos estado mencionando, como lo fueron Armando Lavalle, José Pablo Moncayo, Richard Sibbe, y lo que vamos a escuchar como final, el concierto para violín y orquesta de Manuel María Ponce. Estamos transmitiendo en vivo desde Tlacná Centro Cultural el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, titulado Noche Mexicana, nuestros compositores. Y bueno, pues esto fue un intermedio muy interesante porque tuvimos la presencia, bueno, de los solistas, del autor de la obra, el maestro Richard Sibbe, de Enrique Salmerón, quien tiene siempre muy buena información con respecto no solamente a lo que nos ocupa esta noche, los músicos, sino en el ámbito de los compositores y músicos jalapeños. Siempre es muy grato escuchar, porque sí enriquece toda esta información que como músico e investigador pues sí tiene amplio bagaje en este ámbito, y nos enriquece evidentemente. Y por supuesto esperemos que usted también lo haya disfrutado muchísimo, porque una de las funciones de nuestra radio universitaria justamente es esa, no solamente llevar la cuestión del esparcimiento o el solaz, sino tener una información de calidad que le sea útil y que de alguna manera sea formativa para que podamos cumplir con lo que la Universidad Veracruzana tiene como sus ejes principales, que es la difusión de la cultura y la extensión de los servicios, y evidentemente la radio universitaria, aparte de ser vocera de las actividades de la universidad propiamente dicha, pues también es vehículo para poder llevar algo que puede ser tan grato como un concierto, pero con una información veraz y que le pueda ser útil para que de alguna manera sea formativo, no solamente para quienes estudian música, sino para los oyentes que tienen a bien escucharnos y que disfrutan mucho, no solo los conciertos de la Sinfónica de Jalapa, sino la programación que de verdad hacemos con mucha dedicación, que sea equilibrada, ecléctica, para que usted pueda disfrutar de los diferentes géneros que podemos escuchar por nuestra frecuencia universitaria. Le comento que estamos viendo que ya la totalidad de los músicos de la Sinfónica de Jalapa ya se encuentran en sus lugares, y esto pues nos da pie a pensar que ya quedan pocos minutos para que finalicemos esta jornada musical, y será justamente como la obra no más importante, porque todas son importantes y tienen su valor, no solo histórico, sino musical, pero dejaron al final, porque también era como una tradición el hecho de que hubiera una especie de obertura. Luego, en la parte central, era el concierto, ya fuera de piano, ya de violín, ya de guitarra o de otro instrumento, y al final se concluía con una obra larga, como puede haber sido una sinfonía o otra cosa concertante. Sin embargo, en esta ocasión, el programa está diseñado para que el concierto, que es como la parte medular de los programas de la Sinfónica de Jalapa, fuera al final. Y evidentemente, como comentó Enrique Salmerón, pues este concierto tiene mucha de la parte composicional de Manuel M. Ponce ya en la madurez como compositor. Él incluso abrevó en todas y experimentó en muchos estilos musicales. Incluso hay anécdotas en las que se dice que él daba partituras para guitarra diciendo que habían sido transcripciones de compositores como Händel o como Scarlatti. Sin embargo, él componía al estilo barroco y por alguna razón daba a conocer que esas obras no eran suyas. Sin embargo, después se descubrió que esas obras que él atribuía a compositores barrocos eran de su autoría, lo que nos habla de alguna manera de que pudo abrevar en las maneras de hacer música de acuerdo a los estilos que él podía escoger. En el caso del barroco, pudo escribir como con la retórica musical cómo se hacía la música barroca, en fin. Y este concierto para violín, pues le comento, es digamos de las obras cumbres, dado que ya tiene hecha a andar toda la parte de de todo su bagaje composicional. Aparte de que fue uno de los forjadores del nacionalismo, revalorizó la canción vernácula y compuso importantes obras teniendo como fuente de inspiración la música popular. Tiene un importante catálogo de obras sinfónicas, conciertos, música de cámara, para piano, para guitarra, y este concierto para violín es una obra de corte moderno con estructuras tradicionales. Fue criticado en su momento, pues mostraba a un compositor maduro pero lejano al tradicionalismo mexicano de la época. Su primer movimiento, aunque es una estructura clásica, se transforma notablemente en su inestabilidad tonal, pero contrasta en su segunda sección con ritmos fuertes y variados. Quiero comentarle que Manuel M. Ponce es el autor de esa canción que también le ha dado vuelta al mundo y que, digamos, es parte importante de los repertorios de los belcantistas. Estrellita, que le interpretan a sopranos bueno, hay para sopranos, para contraltos, para tenores, y alcanzó esta obra la universalidad tal que saltó hacia otros géneros y ámbitos como el jazz, el bolero, las salas de concierto. Incluso un violinista notabilísimo y legendario que fue Hasha Heifetz realizó de ella un arreglo memorable, de tal manera que podemos constatar con esto que la obra de Manuel María Ponce, compositor orgullosamente mexicano, legó para la música no solamente de nuestro país sino del mundo. Y en ese contexto, como comentaba Enrique Salmerón, el segundo movimiento cita de manera sutil esta canción Estrellita en un contraste sombrío y enérgico, ofreciendo una atmósfera misteriosa gracias a la inclusión de armonías sin resolución tonal. Pues bueno, realmente un programa muy interesante y que nos habla de también de la solvencia de creación de los compositores mexicanos. Bueno, ahorita vemos, entra una especie de comitiva al podio, seguramente darán un reconocimiento al 75 aniversario de la fundación del de periódico jalapeño local, que es el Diario de Jalapa. Y bueno, vamos a seguir. Estamos celebrando en esta ocasión la Asamblea de CAESA. Esta es un organismo acreditador de la enseñanza de las artes. Y para la Universidad Veracruzana, como ustedes saben, este es un tema muy, muy, muy fuerte, muy sólido, y el apoyo de CAESA en este sentido ha sido muy importante. Este organismo acreditado nació aquí, en la Universidad Veracruzana, hace 10 años, ahora estamos festejando su aniversario, la presencia de todos ustedes, y a dos expresidentes de este organismo vamos a hacer un reconocimiento para la maestra El Cafeño, para el maestro Santo Romer, y darles la bienvenida y la felicitación al trabajo que realizan todos los miembros de CAESA. Muchas gracias y muchas felicidades. Pues bueno, oímos a la rectora, estas fueron las palabras de la rectora, y se está otorgando reconocimiento a 10 años de las artes escénicas, una cuestión que tiene que ver con maestrías y doctorados. Y bueno, vemos la presencia de la doctora Elka Fediuk, quien se encarga justamente de esta cuestión de la promoción de la maestría en artes escénicas. Y vemos también al maestro Miguel Flores Covarrubias, ya no como pianista, sino como funcionario universitario, ya que le comento, él es el director del área académica de artes. Y bueno, este concierto, aparte de que está dedicado, como le comentaba, al 75º aniversario del diario local Diario de Jalapa, también se le está dedicando a este ámbito de las artes escénicas. Pues bueno, volvamos a lo que estábamos comentando con respecto a Manuel M. Ponce. Vamos a hablar un poco del tercer movimiento de su concierto para violín y orquesta. Este tercer movimiento se asimila a una forma de rondó. El estribillo se reconoce como una melodía mexicana originaria de la región del Bajío. Más adelante aparece una evocación de las mañanitas y la obra culmina con una sección fugada, en contraste con una danza indígena. Esta maravillosa composición fue ejecutada en el año de 1946 por la Orquesta Sinfónica de Jalapa, teniendo como solista al espléndido violinista Henry Schering, a quien Manuel M. Ponce dedicó el concierto, y como director a José Ibs Limantur, titular en ese momento de la Orquesta Sinfónica de Jalapa. Esto evidentemente nos habla también de la gran trayectoria que tiene la Orquesta Sinfónica de Jalapa, de haber acompañado y ser dirigida por grandes músicos legendarios, en serio, porque por ejemplo Henry Schering también es un referente importantísimo para los violinistas, y José Ibs Limantur en su momento era un gran director de orquesta, que en ese momento era el titular de la Sinfónica de Jalapa, ya cuando nuestra orquesta estaba consolidada y ya podía incluso abordar otro tipo de obras de mayor complejidad, y además de poder acompañar a gentes y a ejecutantes tan notables como es el caso que nos ocupa del concierto para violín y orquesta de Manuel M. Ponce, y en su momento ser interpretado por Henry Schering, este violinista notabilísimo y de quien existen todavía algunas grabaciones, y quien es referente técnicamente hablando para los violinistas. Pues bueno, ya terminó la cuestión protocolaria en ese sentido que les comentaba del 10º aniversario de los posgrados en artes escénicas, y vamos a esperar a que el maestro Miguel Medved, quien es el primer violín, afine la orquesta sinfónica. Vemos que todo el mundo está a la expectativa, porque pues ha terminado la parte protocolaria que le comento. Pero bueno, le insisto para que nos mande un mensaje al 2281-040477, 2281-040477, que es la forma de contacto más directa, más fácil, para que usted nos pueda mandar un mensaje. De verdad, se lo agradeceremos mucho. Siempre es muy grato para nosotros saber que tenemos una retroalimentación con nuestra audiencia, a quien está dedicados todos nuestros esfuerzos radiofónicos, sobre todo los viernes, que es una parte gozosa que nos, de alguna manera, nos ubica del ámbito de la cotidianidad que tenemos en Clavijero 24, el hecho de venir a escuchar la Sinfónica de Xalapa en vivo y poder llevarla por nuestra frecuencia y por la frecuencia de nuestras radios hermanas, para que ustedes disfruten de lo que es la música académica. En vivo ya tenemos la presencia de Danfranco Marcelletti y en esta ocasión la violinista solista es Melanie Rivera y vamos a escuchar el concierto para violín de Manuel M. Ponce con la Orquesta Sinfónica de Xalapa bajo la conducción de Lanfranco Marcelletti, director titular de la Sinfónica de Xalapa, en este concierto titulado Noche Mexicana, Nuestros Compositores. Vamos a escuchar 90.5 de frecuencia modulada, Radio V. Thank you. Thank you. Thank you.

Thank you. Acabamos de escuchar el concierto para violín y orquesta de Manuel María Ponce, en la interpretación al violín de Melanie Rivera, la Orquesta Sinfónica de Jalapa, todos bajo la batuta de Lanfranco Marcelletti, quien es el director titular de este organismo sinfónico veracruzano. Estamos transmitiendo en vivo desde Tlacna, Centro Cultural. Disculpen si escuché un ruido. Desde el Tlaxcala Centro Cultural, esto que es el concierto de la Orquesta Sinfónica de Jalapa, correspondiente a este viernes 14 de septiembre, en un concierto titulado Noche Mexicana, Nuestros Compositores. Vemos cómo la solista Melanie Rivera agradece la nutrida ovación del público jalapeño que se dio cita a este concierto, en el cual escuchamos el Adagio para cuerdas de Armando Lavalle, la Sinfonieta de José Pablo Moncayo, el Zapateado para dos pianos y orquesta de Richard Sibi, y este final, que fue el concierto para violín y orquesta de Manuel M. Ponce. Y tenemos una sorpresa, bueno, mejor dicho, la Orquesta Sinfónica de Jalapa tiene una sorpresa reservada para finalizar de una manera, pues muy, ¿cómo decir?, muy romántica, porque finalmente esta obra que vamos a escuchar a continuación pertenece a una de las obras de las cuales Manuel M. Ponce, desde el punto de vista nacionalista y vernáculo, hizo. Me estoy refiriendo a una versión de esta obra que es universalmente conocida, y que es Estrellita, la Estrellita, que tiene infinidad de versiones, y vamos a escucharla ahora al violín con la maestra Melanie Rivera y al piano al titular de la Sinfónica de Jalapa, Lanfranco Marcelletti. Y bueno, ya estamos escuchando los vítores de la audiencia. Vamos a oír entonces Estrellita con Melanie Rivera, quien ha sido solista en el violín de este concierto de Ponce, y la Branco Marchale tiene el piano. Escuchemos. ¶¶ Lanfranco Marcelletti, titular de la Sinfónica de Jalapa al piano, y Melanie Rivera al violín, acaban de brindarle al público jalapeño y también a la audiencia de Radio Universidad Veracruzana y de nuestras radios hermanas una versión de Estrellita del compositor mexicano Manuel María Ponce en un encore en esta noche mexicana, nuestros compositores. Y bien, antes de despedirnos, queremos agradecer a la familia Trejo Villarauz, quien nos felicita, a la Orquesta Sinfónica de Jalapa y a todos los que hacen posible estos eventos. Los que nos escucharon desde Tierra Blanca, muchas gracias, un abrazo desde Jalapa. Muy ameno los comentarios, viva México, viva la Universidad Veracruzana, muchas gracias. David Rodríguez, Ruiz Rodríguez, nos dice, a sus órdenes, estoy disfrutando el concierto Noche Mexicana, nuestros compositores. Pues muchísimas gracias por escucharnos, y bueno, nosotros llegamos al final de esta transmisión, en donde llevamos a ustedes música del compositor Armando Lavalle, José Pablo Moncayo, Richard Sibi y Manuel María Ponce. Más propiamente, le voy a decir qué fue lo que escuchamos. Escuchamos el Adagio para cuerdas de Armando Lavalle, la Sinfonieta de José Pablo Moncayo, de Richard Sibi, el Zapateado para dos pianos y orquesta. Aquí tuvimos como solistas a los pianistas Miguel Flores Covarrubias y David Rodríguez de la Peña, quienes estuvieron en el piano, y a Melanie Rivera, quien estuvo como solista en este concierto para violín de Manuel María Ponce. El próximo concierto también va a ser un concierto muy interesante, dado que tuvimos, digamos, de alguna manera la presencia de este gran compositor y director, quien fue Leonard Bernstein. ¿Por qué le digo esto? Porque la obra Sinfonieta de José Pablo Moncayo tiene muchos tintes de lo que fue la obra de Leonard Bernstein. Si tomamos en cuenta que la formación de Moncayo fue muy, muy ecléctica, y bueno, Leonard Bernstein dirigía con mucha sapiencia esta obra. Y bueno, la próxima semana el concierto estará dedicado justamente a Leonard Bernstein, celebrando a Leonard Bernstein. El programa más puntual será la obertura Cándida, Sinfonía número 2, La Edad de la Ansiedad. Aquí tendremos como solista a Adam Goldstein al piano y tendremos también a Lanfranco Marcelletti, quien es el director de la Sinfónica, en este programa que se llama Celebrando a Leonard Bernstein. Habrá también un, digamos, le voy a, ya que tenemos un poquito de tiempo, a brindar, a adelantarle cuáles son los conciertos que en esta segunda temporada de la Sinfónica va a brindar. En septiembre 28 y el 29 habrá el banquete. También habrá del Leonard Bernstein, la serenata para violín y orquesta. Aquí tendremos a Lázaro Jasha González al violín y también estará Lanfranco Marcelletti como director titular. Después tendremos en octubre, a partir del día 5, la séptima sinfonía de Dvorak. Aquí tendremos a Eduardo Angulo, su música, la suite mexicana Opus 16. Tendremos la música para teatro de Aaron Copland y la sinfonía número 7 de Anton Dvorak, que es con lo que finalizará el concierto del 5 de octubre. Pues bueno, esperamos realmente que hayan disfrutado esta jornada musical con la Orquesta Sinfónica de Xalapa en este concierto mexicano titulado justamente Noche Mexicana, Nuestros Compositores. Soy Paco Aragón y a nombre de quienes hacemos posible la producción y transmisión de estos conciertos de la Sinfónica de Xalapa, le agradecemos infinitamente el favor de su atención. Mandamos los micrófonos hasta Clavijero 24, sede de Radio Universidad Veracruzana. Muchas gracias, muy buenas noches. Cruz, México. La señal universitaria. La señal universitaria. Radio Universidad Veracruzana presentó Orquesta Sinfónica de Xalapa en concierto. Equipo de producción: Antulio García, Alan Vallejo, Benjamín Castro, Aldo Camacho, Marisol Cruz y Brenda Coronado. Controles técnicos: Joel Bonilla. Una producción de la Universidad Veracruzana a cargo de Francisco Aragón. Coordinación de Radio Universidad Veracruzana: Ernesto Colino. نتعارك ونحنا كنا سوا اسمع قلبك رح تعرف الحقيقة اسمع قلبك ويعرف الحقيقة بيني وبينك أيام طويلة ليش نتعارك ونحنا كنا سوا ليش نتعارك ونحنا كنا سوا ليش نتعارك ونحنا كنا سوا اسمع قلبك رح تعرف الحقيقة اسمع قلبك ويعرف الحقيقة بيني وبينك أيام طويلة ليش نتعارف ونحنا كنا سوا

Tasha Rankin, is there a next vocal you want me to throw down on this track? Just for add a little bit of ambience, you know. Wheel and turn. Wheel and come again. Right down to your big toe. top right down to your big toe. Bump and grind, wind your body. Keep in time. Your bump and grind, wind your body. You wheel and turn. Bump and grind, wind your body. Keep in time. Your bump and grind, wind your body. Keep in time. Wheel and turn, sweet girl. Don't you know you make a old man feel like he got to skip in the walk. Dear, الحب ده بحر الحياة الهم تأخذون ابنائي دايما بتلقاها ما يلمس حمس الحب التفتة بأحلام من فينا سفنا من آدم كلنا